Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es miércoles 30 de noviembre de 2005. Cada vez vemos cómo este año agoniza más y más. El tiempo no perdona. Y sin más preámbulo y sin más lloriqueos con respecto al año que se nos va, le presento el resumen de noticias. El escándalo contra Monreal alcanza a Carlos Lozano de la Torre. Jorge Goeters le gana al pariente del gobernador. Le diremos en dónde le ganó. Tecos Monterrey y Pachuca Necaxa serán las fiestas futboleras para este miércoles. Recibirá el gobierno de Aguascalientes premio del Banco Mundial. En un 90% va el avance del proceso de saneamiento de los ex-talleres del ferrocarril. Y en nuestra sección ciencia, el aceite de oliva protege al corazón. Quédese con nosotros, amigos cibernauta, a continuación el detalle de las noticias. Fíjese que este lunes, la revista que es editada por el periódico El Universal reveló que por la retención de recursos del ramo 33 y 34 de la Federación, enterados el gobierno zacatecano en los años 2001 y 2003, el gobierno estatal había obtenido casi 480 millones de pesos de intereses bancarios por haber retenido esos fondos hasta por 624 días, es decir, haberlos retenido en un banco durante 2 años. Esta acusación alcanza directamente al exgobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal Ávila, quien ya de pasada ayer mismo solicitó a la Auditoría Superior de la Federación que haga público el resultado de las auditorías y sus conclusiones del periodo en el que fue mandatario de esta entidad. Pues bueno, todas estas acusaciones que lanzó la revista en contra de Ricardo Monreal alcanzan a un aguascalentense, alcanzan a Carlos Lozano de la Torre, quien ahora es el mero mero del PRI estatal aquí en Aguascalientes y quien apenas estuvo este sábado pasado ante los micrófonos del programa Ya No Hay Respeto, que conduce Matías Lozano y un servidor, y que todavía está disponible en la primera página de metroaguascalientes.com. Carlos Lozano de la Torre es involucrado en este escándalo por el ciudadano Carlos Chávez Valdés en una carta que hizo llegar al Congreso Zacatecano el 22 de julio de 2004, y quien solicitó juicio político contra precisamente Carlos Lozano de la Torre, entonces secretario de Desarrollo Económico de Ricardo Monreal, responsabilizándolo de vender terrenos industriales a precios muy por debajo de su precio comercial. Esta carta, de 7 cuartillas, que fue dirigida al Congreso de Zacatecas por Chávez Valdés, hace una documentada relatoría de venta de terrenos a manos de Carlos Lozano de la Torre, quien entonces era secretario de Desarrollo Económico de Monreal, y solicitó que se iniciara un juicio político en contra de quien hoy es presidente estatal del PRI en Aguascalientes, y que, les recuerdo, que perdió las pasadas elecciones postulado como alcalde de la capital. Lozano fue secretario hasta el 15 de marzo de 2004 y como tal, director del Fideicomiso Público Zacatecas, que se dedicó a rematar predios estatales a precios sumamente bajos. Una de estas transacciones, de hecho fue la primera reseñada en la denuncia del el 22 de agosto del 2002, se vendió al grupo Profesac SADCB, representado por José de Jesús Aguirre Campos, y es el objeto de la transacción fue un terreno de 38,868 metros cuadrados en el Parque Industrial Fresnillo, equipados con una nave industrial de 5,382 metros cuadrados a un precio de 10,690,880 pesos, es decir, a un promedio de 275 pesos el metro cuadrado. El problema aquí es que agentes inmobiliarios de Zacatecas estiman que el costo real del metro cuadrado con nave industrial sería de 3,000 pesos. Y un metro cuadrado sin construcción o nave, pero en terreno industrial, valdría unos 600 pesos. Solo la urbanización cuesta 350 pesos, explicó uno de ellos. Así, el costo de 275 pesos está, en este caso, 2,725 pesos por debajo de su costo normal. Pero hubo predios más baratos que incluso costaban 44 pesos en promedio, y el promedio de los terrenos vendidos estaban entre 70 y 80 pesos y que se utilizaron para efecto de promocionarlo, según posteriormente explicó el propio exmandatario Ricardo Monreal. Mientras son cubas o son jaiboles en este asunto, vuelve a surgir este asunto del escándalo de la venta de los terrenos industriales con unas prebendas magníficas. Pero no es nada extraño, amigo cibernauta. De hecho, fue una acusación que también se le hizo a Otto Granados Roldán, exgobernador de Aguascalientes, para poder lograr el acomodo de ciertas empresas o de muchas empresas, obviamente no solamente con estas prebendas de terrenos prácticamente a precios de regalo, sino también prebendas en la exención de impuestos, prebendas incluso, se acusó en algún tiempo, en materia laboral, o contratos, o dígase de una vez, contratos de protección por parte de sindicatos que en ese tiempo todavía eran afines al gobierno del estado, hablemos de tiempos priistas. Pues bueno, volvemos a lo mismo, mientras son cubas o jaiboles. Habrá que ver de qué manera pudiera comentar el propio Carlos Lozano con respecto a estas acusaciones. Sobre todo, ahora que se podría dar la posibilidad de que Carlos Lozano de la Torre se vaya como asesor de un gobierno panista en materia de desarrollo económico. Este hándicap que de pronto le acaba de salir a Carlos Lozano de la Torre no puede ser nada bueno para un gobierno que pretendidamente quisiera emplearlo como su asesor en materia económica. En lo que resultó una carrera muy emotiva, el piloto de Feño, Jorge Goeters, se coronó en la categoría de los Stock Car en la última fecha del serial que se celebró en el Autódromo Hermanos Rodríguez, competencia en la que terminó por llevarse la bandera a cuadros. Goeters obtuvo su tercera victoria en la temporada y con ella los puntos que necesitaba para conquistar el cetro del serial, que cumplió su segundo año, dejando en la segunda posición a su principal enemigo, el hidrocálido Rogelio López, quien por cierto tiene parentela política con el gobernador Luis Armando Reynoso Femat. Es hermano de su esposa, o sea, su cuñado. Bueno, en competencia recortada a 85 vueltas, el capitalino Goeters se llevó el triunfo con tiempo de 1 hora 22 minutos 33 segundos. Con solo 4 décimas de ventaja sobre Rogelio López, mientras Oscar, el vampiro Ruiz, de la escudería GM Parts, alcanzó a meterse en tercero para obtener su primer podio de la temporada. En este sentido, le puedo comentar que Goeters, quien se excedió en su afán de llevarse el triunfo, perpetró junto con su hermano Patrick un rebase de pizarrón y encajonó por completo al hidrocálido Rogelio López en la parte externa de la vuelta 71 y a partir de ese momento se metió por la línea interna y ya de ahí, con la ayuda de su hermano, mantuvieron a Rogelio López, pero, o sea, totalmente cerrado, no lo dejaron pasar en ningún momento. Después de la vuelta 71 fue una carrera muy interesante que evidentemente estuve siguiendo por medio del Sky, a pesar de que mi esposa me vio con ojos de pistola, y mire, muy buena carrera. Y por lo pronto Rogelio López deja ir ahora sí ya la posibilidad de haberse coronado en este serial. Y de pasadita, quiero comentarle, amigos cibernauta, que este asunto deportivo tiene que ver también un poco con la obra pública en Aguascalientes. A final de cuentas, la idea de que se trajera el gobernador del estado la dichosa pista NASCAR tenía mucho que ver precisamente con el trabajo que tiene su cuñado, Rogelio López, porque hubiera sido muy interesante para la familia López, que tiene también la empresa de partes automotrices Rollcar, tener por acá esa carambola de tres bandas: la venta de autopartes o de refacciones, la dedicación del cuñado del gobernador a las carreras y, pues, obviamente también la pistita NASCAR. Mire nomás qué cosas, ¿verdad? Pues mire, arranca la liguilla. El clímax del fútbol mexicano ya está a solo un suspiro de hacerse realidad. El pitazo inicial será hoy en el Estadio 3 de Marzo, cuando los ascendentes tecolotes reciban al sublíder de la competencia, Rayados de Monterrey, a las 7 de la noche, hoy. En este duelo parte como favorito el conjunto norteño, tomando en cuenta los 11 puntos de ventajas que tienen uno y otro cuadro en la tabla general. La pandilla al mando de Miguel Herrera lleva de 3-3. Y si los adagios se cumplieran, dicen que la tercera es la vencida y el título sería el premio a la constancia. Así que, por su parte, los de Aguascalientes están dejando algunas dudas en la agonía de la apertura, y a pesar de que están llevando a la afición aguascalentense o los aficionados aguascalentenses que pudieran llegar a un lugar que no hubieran esperado si hubiera sido quizá otro equipo, llegan con dos descalabros en fila. Y aunque López Arza no le dio importancia al tema, la realidad es que la defensiva del Necaxa no se vio nada bien ante Tecos y ante el Atlas. Así que habrá que estar viendo cómo le va al Necaxa ya en pleno cierre de la liguilla. Por lo pronto, hoy, miércoles 30 de noviembre, en el Estadio 3 de Marzo, a las 19 horas, Tecos contra Monterrey. Usted lo podrá ver en Azteca 7. Y también en el Estadio Hidalgo, pero a las 9 horas, estará el Pachuca contra el Necaxa, que también podrá usted ver a través del canal Azteca 7, en el 107 del sistema Sky. Y no sé en cuál esté en el canal abierto, pero bueno, el chiste es, pues, que a lo mejor vale la pena que vea estos partidos. El Banco Mundial, qué barbaridad, va de nuez. El Banco Mundial entregará al gobernador Luis Armando Reynoso Femat un reconocimiento por la competitividad del estado, lo que lo coloca como número uno en el país. Esto lo informó ayer el secretario de Desarrollo Económico, Armando Jiménez San Vicente. El funcionario estatal explicó en la entrevista que el Banco Mundial efectuó un estudio sobre competitividad en los estados de México y fue Aguascalientes la entidad que resultó mejor evaluada. El estudio que el Banco Mundial hizo lleva como por título Haciendo Negocios, y en él se miden 142 países del mundo, y además a los países grandes se les mide también lo que son sus provincias o sus estados, como es el caso de Aguascalientes. Jiménez San Vicente mencionó que esto significa para el estado la mejor carta de presentación para atraer inversiones extranjeras, o sea, atraer mejores niveles de gobierno y otros factores aptos y favorables para la inversión. Mientras no sea como lo hizo pretendidamente Carlos Lozano en Zacatecas, todo va bien. Por lo pronto, el funcionario estatal señaló que el premio será entregado el 1 de diciembre próximo, misma fecha en la que el gobernador rendirá su primer informe de gobierno, por lo que explicó, habrá un video de grabación en donde el mandatario estatal lo recibirá de manera virtual. Habrá que ver a ver cómo hace ese tipo de entregas, y por lo pronto Aguascalientes se saca este premiacito. De acuerdo al gobierno del estado, hay un 90% de avance en el saneamiento de los terrenos de los ex talleres del ferrocarril, que van a costar a final de cuentas 8 millones de pesos, y con lo cual se pretende se tengan condiciones totalmente confiables para la población y la realización de todo tipo de proyectos que propicien la convivencia familiar, según el director general del Instituto del Medio Ambiente del Estado, Juan Solorio Tlaseca. Les recuerdo, amigos cibernauta, que se comentó mucho sobre el estado de los terrenos precisamente del área de ferrocarriles, ya que ahí se vertieron durante décadas cientos, miles de litros de aceites, cientos y miles de litros de diésel, cientos de miles de desechos, a final de cuentas industriales, de las locomotoras, y que obviamente siguen allí. Entonces, por medio de estas acciones que está haciendo el gobierno del estado, se logró la autorización y construcción de la primera celda de tratamiento de residuos de baja peligrosidad en el área de los ex talleres. Y en esta celda se logra manejar casi 40.000 metros cuadrados de residuo. Además, esto significa un ahorro importante, porque si no se hubiera logrado esta alternativa tecnológica, seguramente el gobierno del estado hubiera tenido que erogar cerca de 40 millones de pesos extra con respecto a este al proceso de saneamiento de esta zona. La Semarnat es la encargada de la autorización de la construcción de celdas. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente vigila que cada una de estas operaciones se lleven a cabo bajo las normas ambientales, y la Secretaría de Obras Públicas, por su parte, es la responsable de la realización de los trabajos, y el IMAE lleva los procesos normativos y diseños ambientales. Será para el año que entra cuando se concluya todo este proyecto, que contribuirá a hacer de esa zona un lugar cuando menos un poco más habitable. A continuación, nuestra sección ciencia. Científicos aseguran haber descubierto el componente del aceite de oliva que lo convierte en un buen protector del corazón humano. Un equipo de investigadores españoles señala que los beneficios del aceite de oliva se deben fundamentalmente a un componente llamado fenol, que tiene poderes antiinflamatorios y antioxidantes, además de su capacidad de prevenir la formación de coágulos en la sangre. El estudio, liderado por el investigador Juan Ruano, comparó los efectos en la salud humana al consumir un tipo de aceite de oliva alto en fenol y otro con ausencia casi total del componente. Las pruebas se llevaron a cabo en un grupo de 21 voluntarios con colesterol alto, factor de gran riesgo para las enfermedades coronarias. El investigador asociado, Francisco Pérez Jiménez, del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, dijo que se trata del primer estudio en mostrar la diferencia entre un alto y un bajo contenido de fenol. El aceite de oliva es mucho más que grasa, porque tiene sanos micronutrientes, dijo Pérez. El consumo de comidas con alto fenol puede mejorar la salud cardiovascular y proteger al corazón. Sin embargo, Brigitte McBate, científica de la Fundación Británica de Nutrición, dijo que el estudio era interesante, pero advirtió que los resultados aún son preliminares. El estudio utilizó un número pequeño de personas y es necesario hacer una investigación de mayor alcance para ver si influye en una reducción del riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares. Y ya nos vamos, amigos cibernautas, pero antes le comento que el promedio del clima para hoy será de 18 grados centígrados, se mantendrá de nueva cuenta despejado, la humedad sube ligeramente a 23%, el viento sopla a 11 kilómetros por hora y vendrá del sur-sureste, la presión atmosférica se eleva muy ligeramente a 30.11 pulgadas y la visibilidad es así. Se mantiene en sus tradicionales 16 kilómetros de distancia. Y pues es todo, amigos cibernautas. Le comento que la entrevista, bueno, el programa Ya No Hay Respeto de esta semana, que tuvimos Matías Lozano Díaz de León y un servidor con Carlos Lozano de la Torre, lleva la astronómica suma de 10.000 escuchas sumada entre los siete segmentos en que está dividida esta entrevista. La verdad que ha sido fenomenal la respuesta que hemos tenido de los cibernautas con respecto a esto. Y también, ojo, hay algo muy interesante: la cada vez más frecuente utilización de los metadatos que vienen en cada uno de los segmentos. Le explico a usted si aún no los ha visto. La gran ventaja que tienen los contenidos radiofónicos en internet es que no solamente se limita usted a escucharlos, sino que también puede bajarlos y guardarlos en su computadora si necesita utilizarlos posteriormente o enviarlos a un amigo. Y también incluyen un elemento que son los metadatos, que no es ni más ni menos que el texto de la información que viene en audio. Para decírselo de otra forma, en el proceso de la entrevista que le vamos haciendo a nuestros invitados, voy yo escribiendo, a final de cuentas, las ideas más importantes que se van vertiendo durante la entrevista. Estas ideas después son colocadas en cada uno de sus segmentos y se envían junto con el archivo al repositorio o al depósito digital que tenemos de cada uno de los audios. Cuando usted checa los audios, usted también puede leer el texto que se va escribiendo a lo largo de la entrevista para saber de qué se va tratando la entrevista, e incluso usted puede decidir, gracias a los metadatos, si le sirven o no le sirven esos segmentos, y puede cambiarse a otro segmento de la entrevista que contenga metadatos que le puedan ser relevantes a usted. Es lo bonito del internet, amigo cibernauta. Es otra manera de escuchar las noticias. Es otra manera de entender y comprender los elementos de la noticia. Y le agradezco de nueva cuenta a Matías Lozano desde León estar en este experimento y a usted por estar con nosotros.